Los nuevos éxitos del líder Music. Qué bonita, mi chiquita. Caricia. El estilo único de Caricia. 100% en vivo con todos sus éxitos. Caricia. En compactos, líder Music.